Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan... Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en esta emisión nocturna del informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Y saludamos con mucho gusto a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también los saluda con mucho gusto en esta noche, que es la número 28 del mes de mayo del año 2018. Estamos en la emisión número 593 de Voz Universitaria, transmitiendo desde el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana, aquí en la calle de Clavijero número 24, en el mero centro de la capital de la entidad veracruzana, Jalapa. Estamos en el mero corazón, aquí los saludamos con mucho gusto, una temperatura muy agradable, realmente está a 21 grados, estamos en la primavera, y como hemos comentado en estos días, realmente estamos en una zona privilegiada, cuando menos en estos momentos, con el calor, porque alrededor del país hay una temperatura bastante alta en lugares de nuestra República Mexicana que están entre los 45 y los 50 grados, en las costas del Golfo de México, particularmente las costas veracruzanas, están entre los 35, 40 dependiendo de la zona, pero aquí estamos a 21 grados, estábamos muy bien, muy agradable, y así va a subir la temperatura en los próximos días, la de aquí al jueves va a estar caluroso. Y hay que prepararse justo también para el propio calor. En esos momentos ya empezó el partido de preparación de la selección mexicana contra Gales, allá en Pasadena, California. Bueno, si les interesa, ¿verdad? Pues una cascarita. Que ya 17 días más y empezará el Mundial allá en Rusia. Y pues es uno de los partidos de preparación de la selección. Y bueno, empezamos esta noche escuchando a Gladys Knight, esa cantante de los Estados Unidos, que forma parte de nuestra efeméride musical. Porque un día como hoy, 28 de mayo de 1944, esta cantante nació en Atlanta, Georgia, conocida como la Emperatriz del Soul. La recordarán, ¿no? La década de los 60 fue principalmente su momento de Gladys Knight y Dime Pips, ¿no? Donde estaba su hermano, justo, Emerald Knight, era de su hermano, que junto con ellos, junto con su hermana Gladys, hacen esta agrupación que es Gladys Knight and the Pips, y pues hicieron varios éxitos, sobre todo ahora que hemos estado poniendo música de los 60, particularmente en 67-68, pues Gladys Knight estaba de moda en aquellas épocas, hace 50 años, cuando recordamos los movimientos estudiantiles de tanto en nuestro país como en otras partes del mundo, particularmente en Francia, particularmente en los Estados Unidos. Bueno, hay un caso muy especial, ya ha pasado algunos días, levantó un poco de ámpula la semana pasada, a partir del debate que se realizó allá en Tijuana, cuando José Antonio Meade, que es el candidato del PRI, que va en tercer lugar en las preferencias, cuando menos en las encuestas, dijo que Nestora Salgado, era una secuestradora. Y ella, hay que tenerlo en cuenta, es candidata a la senaduría por el estado de Guerrero por la vía plurinominal. Entonces levantó ámbulo este caso, porque para empezar ya es un caso juzgado, y ella fue declarada inocente, y de repente pues vuelve a retomar este caso. Aparece la señora Isabel Wallace, que ha estado siempre atenta a ciertos casos sobre secuestros, pero bueno, también el historial de doña Isabel Wallace es un casito, también es algo muy particular. Entonces, cuando usted ve a Isabel de Wallace que está defendiendo un caso, como el caso de José Antonio Domínguez, y ve quién defiende a Nestora Salgado, está Marta Lamas, está Alejandro Solalinde, está el padre Miguel Concha. Cuando uno ve qué tipo de personajes hay atrás de estos, en ese caso, de estas acusaciones, pues uno pues más o menos se da cuenta cómo están las cosas, ¿no? Bueno, Marta Lamas escribe en la revista Proceso en esta ocasión, esta semana, algunos puntos importantes, y esto hay que considerarlo, porque Marta Lamas, que por cierto es medalla al mérito Universidad Veracruzana, aquí en nuestra casa de estudios le otorgó la medalla en una filu, Marta Lamas ha seguido este caso no de ahora, sino de hace mucho tiempo atrás, justo cuando encarcelaron a Nestora Salgado, acusándola, así como dijo Mid, de secuestro. Bueno, los puntos que dice Marta Lamas son los siguientes. La comandante Nestora Salgado fue detenida ilegalmente como represalia por su valiente trabajo en contra del crimen organizado y la corrupción municipal, imputándole como secuestros unas detenciones que realizó en el marco de sus funciones como policía comunitaria. En Guerrero, la ley 701 reconoce los actos de autoridad ejercidos por la policía comunitaria, a la cual pertenece Nestora Salgado. Punto 2. Fue trasladada a 1,000 kilómetros de distancia a una prisión de máxima seguridad en Nayarit, aislada de familiares y de su defensa legal, y se le iniciaron cargos federales por delincuencia organizada en la modalidad de secuestro, a partir de las protestas que surgieron y dada la injusticia de mantenerla con cargos del fuero ordinario en una prisión de máxima seguridad federal que fue trasladada a Tepepan. Punto 3. Al revisar con cuidado el caso, un juez federal desestimó los cargos federales por delincuencia organizada en modalidad de secuestro y ordenó su liberación. Se aclaró que en una acción en su función de policía comunitaria, Nestora detuvo al síndico de Olinalá, Armando Patrón Jiménez, a quien se acusó de cometer el delito de abigeato, es decir, robo de animales o de ganado, ¿no? Entonces, y de estar presuntamente involucrado con el asesinato de dos ganaderos. Cuando fue trasladado a la Casa de Justicia, sus cómplices, que además tenían amenazados a los empresarios locales para que se retiraran de la venta de materiales y mercancías y así acaparar el mercado, aprovecharon para hacer la denuncia de secuestro. El juez reconoció que Nestora actuó legalmente, como difundió el profesor Tomás Ancowag, director de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sicily, al conocer el fallo. Eran unos absurdos los cargos que se le imputaban, dice Marta Lamas. También este caso fue revisado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y vuelven a reafirmar que Nestora Salgado era inocente desde entonces. Entonces ya fue declarada inocente y la quieren volver a culpar del mismo caso que ya fue exonerada. Entonces, imagínense ustedes nomás, ¿no? Y yo el otro día dijo una barbaridad antier, José Antonio Domínguez, que dijo, bueno, es que no es contra de ella, es en contra de López Obrador. Bueno, pero lo está acusando directamente a ella. ¿De qué se trata, señor Mid? Se tendría que revisar muy bien los datos, la información. Es lo que nos hemos dado cuenta en esas campañas, en estos momentos, cuando se ha utilizado ciertos elementos que se pueden considerar como guerra sucia. Cada vez que utilizan cosas así, va en contra de los que lo utilizan. Y sobre todo porque las redes sociales se dan cuenta de las cosas como se están dando. Incluso hay un portal que yo les recomiendo que lo lean, que se llama Verificado 2018, donde están varios reporteros mexicanos verificando lo que dicen los candidatos. Todos, no solamente Ricardo Anaya, José Antonio Meade, sino también López Obrador y sus equipos de trabajo. Entonces, vean esa página. Cuando alguien declara algo, inmediatamente los reporteros van y lo verifican a ver si es cierto lo que dijo. Y bueno, pues, ¿quién creen que va en primer lugar en cosas que ha dicho falsedades absolutas? Ricardo Anaya, dentro de esa página, por supuesto. Entonces, pues es muy fácil contrastar la información. Y bueno, se ha hecho guerra sucia, pero pues se han olvidado que existen algunas personas que sí se ponen a investigar y a revisar la información y nos tienen, sobre todo, pues una con una mejor disposición para que sepamos lo que está pasando. Y justo con eso también los invitamos a que revisen siempre Voto Informado, el Voto Informado que es de la Universidad Veracruzana, esa plataforma que se realiza junto con la UNAM y que de manera particular habla sobre los candidatos de la gubernatura aquí para el estado de Veracruz. Ya se acercan las elecciones el 1 de julio y se van a votar, vamos a votar 5 boletas nosotros aquí en Veracruz, la de gobernador, la de senador, diputado federal, diputado local y presidente, por supuesto, ¿no? 5 boletas vamos a votar para el día 1 de julio. Mañana inician las campañas de los diputados locales, entonces, o sea que pues, si nos faltaba algo, ahí viene más la carga de spots y todo lo que vamos a ver en las calles. Bueno, pero es el caso particular de Néstor Salgado, pues se dice, realmente se está trabajando de una manera dolosa, ¿no? Porque ya se actuó de una manera, los jueces ya dictaron su sentencia y quieren regresar el caso para acusarla. Y bueno, y algo que es muy elemental que dice Marta Lamas de manera particular es de que pues pisó callos fuertes allá en Estora Salgado, en la zona de Olinalá, y por eso pues este punto tan específico de volverla a acusar de secuestrador. Pero bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que Sergio Pitol, uno de los grandes constructores de la Universidad Veracruzana, afirma la rectora Sara Ladrón de Guevara en el homenaje al autor de El Arte de la Fuga. La psicología estudia un segmento del lenguaje ordinario, eso lo comentó Emilio Rives Iniesta al presentar su libro más reciente. La vinculación UV-Francia ha sido exitosa. Alumnos de pedagogía presentaron proyectos para mejorar su facultad. Presenta la UNAM actualización del mapa de peligros del volcán Popocatépetl. Inicia gira la obra de teatro Vine a Rusia porque me dijeron que acá vivía un tal Anton Chekhov, una coproducción de teatro de la UNAM. Y hoy aquí en el estudio platicaremos con Areli León y la gran parte de narradores que la ven acompañando, son integrantes del Festival Internacional de Narración Itinerante. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos que son el 817-5115 y el 817-5117. Algo pasó aquí, bueno, chiflaremos la que nos toca la sección de un recorrido por el campus. Bueno, mientras les informamos que va el minuto 11 de México contra Gales y 0-0. Ya hizo un tiro importante la selección mexicana, pues se las desviaron en un tiro de esquina. Bueno, vamos a la información que tenemos en nuestra casa de estudios. El día de hoy, la Universidad Veracruzana es lo que es gracias y de manera decisiva a la presencia, la actividad creadora y el legado de Sergio Pitol. Eso lo dijo la rectora Sara Ladrón de Guevara al dar la bienvenida al homenaje El Arte de una Vida que la institución le rinde a uno de sus grandes constructores. Hoy, en el Auditorio Alfonso Medellín Senil del Museo de Antropología de Jalapa, la rectora destacó que pocas universidades públicas en el país pueden enorgullecerse de contar en sus filas con un escritor de la talla de Sergio Pitol. La Universidad Veracruzana contó con él, quien decía que no hubiera vivido en Jalapa si aquí no estuviera la Universidad Veracruzana. En el inicio de esta jornada, que forma parte del homenaje nacional que se le rinde al Premio Cervantes de Literatura 2005, se contó con las palabras de Luz Fernández de Alba, profesora del Colegio de Letras Hispánicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, exalumna y amiga personal del escritor, así como de Edgar García Valencia, director de la editorial de la Universidad Veracruzana. La rectora Sara Ladrón de Guevara detalló que en el año 2006 inició la relación más estrecha y fructífera entre Pitol y la Universidad Veracruzana, cuando empezó a dirigir 2 colecciones hoy en día claves en y para nuestra labor editorial, y me atrevo a decirlo con la certeza de que así es para el mundo editorial de habla hispana, la Biblioteca del Universitario y Sergio Pitol, traductor. Dijo la rectora que ambas colecciones son el reflejo de sus gustos, sus inquietudes y sus intereses literarios, y han reafirmado a la editorial de la Universidad Veracruzana como una de primer orden en nuestra lengua. La Biblioteca del Universitario generó beneficios adicionales, como la creación de numerosos círculos de lectura que se destinaron para leer la colección y el surgimiento de un festival de la lectura que abarcó las 5 regiones universitarias. En las 5 ediciones de este festival, Sergio Pitol nos acompañó y en algunas ocasiones estuvieron dos de sus amigos más entrañables, Carlos Monsiváis y Juan Villoro, esto lo dijo la rectora. El tercer beneficio es la creación del Programa Universitario de Formación de Lectores y de la Especialización en Promoción de la Lectura, hoy en día integrada al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con el nivel de competencia internacional, hecho inédito en la vida académica del país. En el curso de 2006 a 2016, Sergio Pitol terminó convertido en un verdadero y legítimo embajador cultural de la Universidad Veracruzana. Para orgullo nuestro, tal papel cumplió al encabezar las delegaciones que nuestra editorial envió a las ferias del libro de Bogotá, Colombia, en el año 2009 y de La Habana, Cuba, en el año 2011. También presidió la semana de la editorial de la Universidad Veracruzana en Madrid, España, donde en el año 2012 se presentaron ambas colecciones, es decir, la Biblioteca del Universitario y Sergio Pitol, traductor. Cuando el autor del Arte de la Fuga fijó su residencia en Jalapa, allá por 1992, pudo reunir todos sus libros que se encontraban diseminados. Entonces se formó una biblioteca de 15.000 volúmenes que decidió donar a la Universidad Veracruzana, a lo que la rectora manifestó: si él se sentía en deuda con esta casa de estudios, la Universidad Veracruzana lo está todavía más por este gesto de generosidad que en breve nos permitirá poner al alcance de todos los miembros de nuestra comunidad y del público lector en general un verdadero tesoro bibliográfico, sin duda la posesión más apreciada de don Sergio. Son las 20:19. Por su parte, Edgar García Valencia, director de la editorial de la Universidad Veracruzana, consideró que uno de los más altos momentos de la institución fue la distinción que hizo el autor del Desfile del Amor al elegir a la Universidad Veracruzana como su última casa, esto a partir de 1992. Es por eso que nos sumamos con este acto a las jornadas del homenaje nacional en su memoria, dijo Edgar García Valencia, que con sus académicos y creadores y con una muestra del trabajo editorial que realizó, en este homenaje nos distinguen con su presencia colegas, estudiantes, lectores, críticos y jóvenes investigadores que han encontrado en sus textos el mejor aliciente para la pregunta y el desciframiento. En su mensaje, Luz Fernández de Alba recordó que conoció a Sergio Pitol primero como maestro, cuando él impartía cursos de literatura comparada en la UNAM, y después como su amigo. Sus autores favoritos eran Chekhov y Dostoyevsky, y consideró que por sus atenciones y modales, Sergio Pitol era un caballero chejoviano del siglo XIX. Luz Fernández de Alba también mencionó un ejemplo de su modestia, la modestia de Sergio Pitol, porque Sergio no contaba sus grandes éxitos internacionales, al explicar que una investigadora francesa le contactó cuando fungía como coordinadora del Departamento de Letras Hispánicas en la UNAM, porque su libro El Desfile del Amor se había convertido en texto obligatorio para todas las instituciones en el nivel medio superior, y todos los preparatorianos y universitarios que estuvieron estudiando español lo tenían como libro de estudio, esto es allá en Francia. De hecho, recomendó a los jóvenes adentrarse en su obra a partir de dicho tráiler policiaco. En el cierre de su participación, Luz Fernández de Alba relató además que al día de hoy vive con su marido en la casa que fuera del maestro Pitol en la Ciudad de México, ahí en Coyoacán, en La Conchita, quien se las vendió para poder construir su morada en Jalapa y residir de manera permanente en ella, aquí en la calle de Pino Suárez, por lo que su contacto nunca se perdió y se siguieron visitando a lo largo de los años. Una gran amiga, muy, muy querida de Sergio Pitol, Luz Fernández de Alba. Las actividades del homenaje continuaron durante el día con las mesas temáticas Memoria, Lectura y Aficiones. Para mañana martes a las 6 de la tarde se van a presentar los libros Sergio Pitol, La novela de una vida, un ensayo sobre el arte de la fuga, de Ricardo Pache, editado por Antropos y la Universidad Autónoma de Querétaro, y Pitol, La máscara es el espejo del alma, de Daniel Ayala, publicado por Colofón y la Universidad de Guanajuato. Esto va a ser en la USB el día de mañana a las 6 de la tarde cuando se presenten estos libros de este par de autores, Ricardo Pache y Daniel Ayala, allá en la USB mañana a las 6 de la tarde, continuando con este homenaje a Sergio Pitol. Son las 20:22. venían caminando aquí por las calles de Xalapa, recorriendo sus las comunidades de la región, y llegaron aquí a Radio Universidad, encabezados por Areli León. Areli, ¿cómo estás? Un gusto, Germán. Buenas noches al público de Radio Universidad Veracruzana. Muy contentos porque estamos aterrizando en Xalapa y hoy inauguramos la sede de Xalapa con este Festival Internacional de Narración Oral Itinerante. Una montaña de cuentos abraza las comunidades. Y hemos recorrido ya todas, varias comunidades en Perote, abrazando a la gente con historias y siendo abrazados también con las historias de ellos. Así es, empezaron el pasado 24 de mayo, que fue el viernes, ¿no? No, el jueves. Exactamente, pues preséntanos quiénes están aquí con nosotros. Mira, pues están aquí en las cabinas de Radio Universidad Veracruzana, Stephanie Díaz de Chile. Stephanie Díaz, ¿cómo te va? Sí, mucho gusto. ¿Ya conocías México? No, es primera vez que vengo y primera vez que vuelo a otro país desde Chile. Interesante, ¿no? Sí. Toda una experiencia. Oh, tremenda experiencia. ¿Y mira dónde veniste a dar? Sí, estoy muy emocionada. Muy bien. Y feliz. También está con nosotros Facundo Mercadante, argentino, colombiano. Hay que aclarar un poco eso. Sí, ¿cómo es? Claro, yo soy argentino de Mendoza, pero vivo hace 5 años en Colombia, en Bogotá. Ah, ok, perfecto. Pero, digamos, eres más argentino que colombiano. Soy todo argentino. ¿Tú? Lo que pasa es que vivir en Colombia es una experiencia, una inmersión, y más en el tema de la narración oral, ¿no? Y la promoción de lectura. Por supuesto, ¿no? Pero uno se convierte en latinoamericano, ¿no? Allá vamos. En la gran casa, ¿no? Finalmente. Uh-huh. También hay otros compañeros aquí con nosotros. Sí, mira, está Cristina Ruiz, de España. Uh-huh. Ah, muy bien, Cristina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, gracias por acogernos aquí. Y por ahí también está Alejandro Ayala, de Argentina. Alejandro Ayala, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto compartir no solamente este espacio, sino la misma vibración. Y esto lo va a hablar ustedes, Areli, sobre todo lo que se vivió hoy, y porque es un arrastre de todo lo que se vivió en toda esta jornada. Claro que sí. Y quiero mandar un saludo especial a otros dos compañeros que también forman parte del equipo, pero bueno, ellos están por ahí escuchándonos también. Víctor Chi, también de Yucatán. Sí, de Colima. Es que también es esa doble también patria, ¿no? Bueno. Y el maestro Mario Ángeles Herrera, de Hidalgo. También de aquí la compañera que está tomando fotos. Melina Rigoni, de Argentina, que ella también lleva la parte audiovisual. También mando un saludo cordial a Silvia Santos, que es parte de este festival. De aquí de Xalapa. De Xalapa. Muy bien. Pues platícanos cómo te sientes acá en México. Estoy muy emocionada porque yo soy narradora oral, soy profesora de lenguaje, cuentacuentos profesional, y me dedico a enseñar los libros, a acercar a los niños y a, en realidad, a todas las edades, a quien quiera aprender, recuperar las historias que nos unen y que forman nuestra identidad. Y estar en México, que para nosotros es una de las cunas de la narración oral, me siento bendecida de estar acá. Y feliz por la invitación que me realizó Areli para ser parte de este tremendo festival, que es la primera vez que se hace por estos lugares. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo fue Esto fue el año pasado. Sí, en febrero del año pasado se realizó una escuela internacional de cuentacuentos, de la cual yo fui profesora durante 2 años, y ellos fueron mis alumnos, y ahí nos conocimos. Los que estamos dentro de esta cabina, nos conocimos ahí. ¿En dónde fue exactamente? Eso fue en Santiago de Chile. En Santiago de Chile. Sí. Allá andaba Sareli en Santiago de Chile. Sí, ¿no? Por allá fui a dar. ¿Y entonces los trajiste para acá? Sí, cuando yo presenté el proyecto que realicé en la Comida del Conejo, ahí a las faldas del Cofre de Perote, pues ellos quedaron encantados y me dijeron, oye, yo quiero apoyarte, yo quiero ir. Y surgió entonces como ese deseo de querer venir a México, conocer la comunidad y ver el trabajo, pues sumarse a este trabajo. Pues coincidió que todos querían venir y entonces ya daba para un festival y no podía ser tan egoísta en hacerlo solo para conejos, sino que tenía que extenderlo a las demás comunidades y por supuesto Xalapa. Y ya de paso pues salió también Tlacotalpan, Coyolillo y Almolonga. Muy bien. Facundo, ¿cómo te has sentido por acá en México? La verdad, siento que los colombianos, los mexicanos son muy amables. De hecho los colombianos también, ¿no? Es un calor el que se siente, un mar de historias, una montaña de historias realmente nos ha rodeado. Nosotros venimos a contar, pero también venimos a escuchar, a comer. Algo fabuloso de este festival ha sido que Areli, claro, ella dispone nuestra mejor comodidad, pero además es un festival distinto, ¿no? No te ponen en escena ni y para que te aplaudan, sino que estás inserto en una comunidad que está contando, que está tratando de hacer memoria. que todo el tiempo te están dando de comer. Yo vengo comiendo picoso y la verdad que voy a salir de acá con un máster en picoso. Y son las cosas que realmente uno se lleva, el corazón se le hincha. Además del viaje que significa contar y escuchar cuentos, el viaje de estar aquí, ¿no? Itinerar, como dice Areli, ir de un lado para el otro con las historias es maravilloso. Me siento muy bien. Además no se convierte en un trabajo, sino una diversión, una forma de compartir la vida muy agradable. Eso, ¿no? Es compartir la palabra, la experiencia y las distintas visiones que tenemos de siendo dos culturas latinoamericanas pero tan distantes y tan diferentes a la vez. Sí. Eso es muy bello. Y aquí, pues como se pueden dar cuenta, Areli hace un trabajo particular en comunidades rurales. Allá en Chile también trabajan en comunidades rurales, son zonas urbanas. Se trabaja, pero mucho menos. Es una escala mucho menor porque en Chile el cuentacuentos como tal no supera los 20 años de antigüedad. Es un arte muy nuevo y poca gente la conoce como tal. Por lo mismo, ahora durante estos 5 años hubo un auge mayor porque se han creado escuelas de cuentacuentos. Yo también creé una con mi colectivo, pero se trabaja menos y es en ciudad. Muy poco hacia las regiones o en sectores más aislados que son el campo chileno o el sur. Muy poco. Y de repente, cuando somos niños, y más ahora en sus tiempos, hemos visto cómo hay un gran acercamiento a la literatura. Ya sea a través de leyendas, tradiciones orales o leyendo, pero de repente cuando somos adolescentes caemos en un hoyo negro, ya no volvemos a aparecer y ya los que vuelven a reaparecer por la lectura, pues es algo muy bueno, ¿no? Pero algo está pasando, Facundo, ¿no? En este tipo de lectura en general con los niños, ¿no? Bueno, recién veníamos pensando y charlando con las chicas acerca de qué era esto de la lectura y promover la lectura, ¿no? Nosotros trabajamos con la idea de que hay un camino lector. Cada quien tiene un camino, ese camino es autónomo, es un camino sinuoso, no siempre tiene que ser recto. A veces, de hecho, la academia a veces quiere poner sobre ciertos rieles un camino de lectura y lo que hay son baches, montañas, lugares donde uno puede estar un año sin leer. Tratamos de que la lectura no sea una forma más de exclusión, ¿no? Y trabajamos siempre sobre las preguntas y la incertidumbre acerca de estos mismos discursos. Leer es bueno. ¿Leer es bueno? ¿Sí? Hay que formar lectores. ¿Formar lectores? Sí, entonces nosotros en Colombia, que es cuna de cuenteros y de narración oral, yo me vine a dar cuenta de que todo lo que había leído en libros era una forma de leer, pero hay muchas más. Se leen gestos, se leen rostros, se leen nubes, digamos... Trabajamos con un concepto más amplio que nos permite justamente recuperar la memoria, inventar, viajar en el tiempo y el espacio. Entonces yo creo que a un adolescente no se le puede decir este chico no lee. No, es que no se ha encontrado con lo que él quiere leer, ¿no? De pronto hay unas propuestas que no le van a él. Entonces siempre estamos nosotros pensando cómo generar ambientes para que eso suceda. Sí, además tenemos una tradición oral riquísima, ¿no? Y la lectura, como bien lo dices, luego se convierte como algo pesado, ¿no? Si tienes que leer, tienes que hacer tales lecturas, pues como que no es el camino, ¿no? Sí, en Chile malamente se le llama lecturas obligatorias cuando se está en el colegio. Y la lectura no debe ser por ningún motivo una obligatoriedad porque es un placer. Y como tal, tiene que ser un juego, tiene que ser entretenido y tengo que enamorarme de él. Y el camino a la obligatoriedad es imposible. Hay un escritor mexicano que se llama Felipe Garrido que dice que la lectura tiene que ser un contagio. Eso. Y así debe de pasarse a los demás, ¿no? ¿Qué les ha parecido esa experiencia con los... Son niños los que han... Con los son que niños que también adolescentes, pero bueno, por ahí que les platique a Cristina, al maestro Mario, Cristina, Alejandro. Sí, están aquí, que más están todos aquí reunidos, pero no tenemos sillas para todos, pero a ver, el maestro... Somos Mario Ángeles Herrera, amigo del estado de Hidalgo, Bueno, por la pregunta en concreto, hemos tenido una afluencia diversa, hemos tenido público, digamos, entre adolescentes, jóvenes. Abrimos en la comunidad de Conejo con niños, 350 niños aproximadamente, pero también hemos tenido adultos, hemos tenido público en general, y este público en general recibe el impacto del cuento tan de una manera diferente que el niño, pero también se emociona mucho. Hoy lo vimos en el espacio que nos dieron en la mañana, Juárez, en el Parque Juárez. Y la gente era mayoritariamente adulta, y yo empecé como queriendo contar una cosa para niños y todo el mundo recibió muy bien ese tipo de relato. ¿Parque Juelas aquí en Xalapa? Sí, hoy arrancamos acá en la sede de Xalapa y es increíble cómo la gente al hacerlo en el parque de verdad tuvo interés, mostró inquietud de querer saber más sobre el programa y sobre todas las actividades que estamos realizando. Y en relación a eso, mañana vamos a tener una presentación en el IMAC de manera gratuita, porque todas estas actividades son gratis, con la voluntad de todos ellos de compartir. Y en ese sentido tendremos un conversatorio justamente para tratar el tema de el mediador de lectura, puente entre los libros y los lectores, gratis y con la experiencia de cada uno de ellos, porque ellos, pues te digo, son narradores pero también son mediadores de lectura. Y bueno, yo ahí le pasaría el micro a Víctor Chi de por qué trabajar la mediación de lectura. Víctor Chi, que es de Yucatán y de Colima. Así es, llevamos rato allí en Colima, pero orgullosamente tenemos la milenaria sangre maya. Y bueno, necesitamos en un país como el nuestro, como en nuestra América Latina, que sangra todos los días, que está llena de tragedias, que tiene más villanos que héroes, precisamente ir a los libros. Los libros, cada vez que los abrimos, nos dan el espacio de abrir puertas y ventanas hacia mundos maravillosos, de poder reinventar también la realidad, de poder entender que esta realidad que tenemos, que es tan dolorosa, no es normal. Le estamos tendiendo la posibilidad de poder imaginar, que es un derecho que le hemos quitado a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, el derecho a pensar. Y yo creo que mientras mejor lo hagamos de forma lúdica, mayor resultado vamos a tener. Es urgente, necesitamos un hospital que diga, aquí se un centro de rehabilitación, les digo a los niños del barrio donde yo trabajo, nuestra sala de lectura, les digo, es un centro de rehabilitación, pero no de drogadictos, sino de sueños, de ilusiones. Y es lo que necesitamos. Los libros nos brindan esa posibilidad de rehabilitar el corazón, de abrazar, como dice este encuentro de cuentos, abrazar a la montaña, abrazar a las comunidades, pero también abrazar a toda la gente, al alma de nosotros mismos. Por eso es importante leer. Un candidato le propone tener un centro de rehabilitación a través de lo lúdico. Van a decir, están locos. Pues sí. Pero la locura se anda en esos casos, ¿no? Claro que sí. Mira, en este caso yo creo que todos somos unos locos, porque todo mundo está diciéndonos, ¿pero qué te estás inventando? Hacer un festival internacional de narración oral y de manera gratuita. Y yo le preguntaría a Alejandro, ¿por qué aceptaste esta locura, Alejandro? Primero porque si seguramente lo que están escuchando cuando nos escuchen a cada uno de nosotros, a por lo menos a Arelis, cada uno tiene no solamente la palabra, no solamente la voz, sino una entonación que viene desde el corazón, y eso es lo que nos ha otorgado Arelis, y estamos unidos en eso cuando nos hizo la propuesta, y de que no solamente íbamos a tomar la palabra para darla, sino que también se nos iba a brindar, como en la casa de los abuelos adoptivos de Arelis, donde la palabra de estos abuelitos estaban en el desayuno que nos sirvieron. Y simplemente dos o tres palabras que nos dijeron, nos contaron una historia, porque estaba al lado de lo que estábamos comiendo. Eso es extraordinario. ¿Dónde se están quedando todos? Pues ahora en Xalapa, en una casa que conseguí. Digamos que mi casa. Y bueno, conseguimos también un patrocinio para... Un saludo a Andrea Cedillo, que permitió también conseguir un espacio en Perote. Pero esta aventura sigue y de verdad estoy muy asombrada por toda esta cuestión de crear comunidad entre narradores, porque aquí ves unos cuantos, pero detrás de ellos hay toda una red internacional, entonces eso es muy importante. Y además, varias son las actividades que tendremos, además de fandango, cuentos, un montón de historias, un montón de actividades y totalmente gratis. El cierre de este festival va a ser el domingo 3 de junio en el Parque de los Berros. Y ahí vamos a tener una gala de cuentos. Esas galas donde el narrador presenta su mejor cuento, y que además se cobra, va a estar completamente a todo el público que quiera acercarse al Parque de los Berros. Gratuito. Pero ahí el recorrido todavía es largo de aquí. Todavía nos aguanta, ¿no? Todavía nos falta. Mañana van a estar en el IMAC. Mañana en el IMAC, sí. Pero en la mañana estaremos visitando Almolonga. Almolonga. Posteriormente nos estaremos moviendo a Coyolillo por la mañana. Y en la tarde vamos a estar otra vez en el IMAC, pero hablando de la importancia del relato como reflejo de la memoria y de la identidad. Y además vamos a proyectar el documental que hicimos con los abuelos, que ese siempre lo presumo con orgullo, porque es un compartir de las leyendas que tiene la comunidad. Así que ahí estará de manera, pues presentándose de manera gratuita, pero como un claro ejemplo de por qué rescatar la tradición oral. Muy bien, perfecto. y van a estar en Tlacotalpan. Ajá, también el siguiente día, viernes y sábado, nos vamos a Tlacotalpan para finalmente dar el cierre aquí en el Parque Luego, de Luego, porque nos escuchamos en Tlacotalpan, entonces si nos están oyendo en estos momentos. Ah, perfecto, un saludo allá, entonces, ¿no? Sí. Y bueno, dejaría que Cristina invite a los radioescuchas, sí, a que vayan a este festival. Así que, Cristina, por favor. ¿De qué parte de España eres, Cristina? Soy de Alicante, pero también soy hija adoptiva ahora mismo de Chile. Vengo de allá también. ¿Estás viviendo allá ahorita? Estoy viviendo en Chile ahora mismo. Y bueno, decirles, yo creo que se nota en el amor que le pone Areli a este festival. Que es necesario que vayan. Esta mañana hemos tenido una experiencia increíble con las personas que estuvieron en el parque, así que les invitamos a que puedan participar, que vengan a los conversatorios, porque creo que va a ser una buena mesa de diálogo donde poder exponer varios puntos desde nuestros compañeros, y que vengan al cierre, porque creo que va a ser una experiencia inolvidable. Aquí lo estamos platicando, pero pues así que las palabras se las lleva el viento o el aire aquí en la radio, pero hay un lugar donde puedan ver el programa claro completo, que sí, ¿no? Si quieren mayor información pueden ingresar a la página de Facebook, Una Montaña de Cuentos, Abraza a las Comunidades, y ahí van a tener pues a detalle nuestro programa, y sobre todo van a poder ver fotos, imágenes de toda esta aventura, de toda esta itinerancia. Estamos sumamente felices de poder hacer este festival que de verdad abraza con historias, y donde nosotros también estamos siendo muy, muy, pero muy abrazados. No, imagino que sí. Además, la gente es muy hospitalaria, ¿no? Demasiado. Que estar en las comunidades es increíble. ¿Sabes? Gente que cargaba su propia silla para poder ver el evento, para poder disfrutar de las actividades. Eso es increíble. Sí, sí. Y surgen más historias, segurísimo, ¿no? Claro, y no, y hay muchas. Increíble, sí. Y mira, agradecer también el apoyo de todos ellos, porque dejarse venir desde sus países pagando sus propios vuelos por compartir historias, eso sí que solamente habla de su buena disposición y ese deseo de compartir, que va más allá del ego y del aplauso. Y eso yo sí se lo celebro. Y a lo mejor ustedes han encontrado que haya una versión de alguna leyenda. Sí. Y que es la misma, pero tiene diversos matices de acuerdo con el país, ¿no? Sí, nos vamos, bueno, todas las leyes en Chile, las palabras para nosotros entre Argentina, los españoles, tienen distintos significados. Uh-huh. Y La Llorona, por ejemplo, es una leyenda universal, la que hablaba del monte de Pizarro, que está ahí en la laguna de Achichica, que fuimos a ver hace muy pocos días. En Chile también se cuentan sobre varias montañas de allá, que hay cofres escondidos, que existen una especie de vigilantes, que en algún momento se van a descubrir. Esas historias bordean toda Latinoamérica, sobre todo respecto a los santos, toda la iconografía del catolicismo también, que es nuestra madre, la Virgen de Guadalupe, tiene distintos nombres en Latinoamérica. Sí. En Chile es la Virgen María, está la Virgen de los Andes, pero es la misma madre de todos estos huachos que habitan este continente. Pues muy bien, pues bienvenidos aquí a nuestro país. Muchas y pues gracias. Hacen una labor muy interesante con esta forma de hacer narraciones orales y fomentando también la lectura, ¿no? Pues muchas gracias de Chile, de Argentina, de España, Colombia también. Sí, y sí, bueno, y de nuestro país, por supuesto. Por supuesto, ¿no? Ahí están los mayores. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias y a usted, por bienvenidos. Y muchas pues, gracias, Germán. Y que vengan a las funciones muchas y gracias. A todo México. Muchas gracias. Gracias. Pensamiento universitario. Bueno, estamos despidiendo aquí a nuestros amigos que forman parte del Festival Internacional de Narración Itinerante y continuamos con nuestra información. Ahora les comentamos que lo psicológico está en las prácticas del lenguaje ordinario y no en el individuo. Eso lo dijo Emilio Rives Iniesta, investigador emérito nacional y miembro del Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento y Aprendizaje Humano de la Universidad Veracruzana. Así lo planteó al presentar su libro más reciente, El Estudio Científico de la Conducta Individual, una introducción a la teoría de la psicología. Esto fue en el Auditorio Alfonso Medellín Senil del Museo de Antropología de Jalapa. Compartió que comenzó su elaboración como una versión revisada del libro Teoría de la Conducta, redactado en colaboración con Francisco López y publicado en 1985. Emilio Rives Iniesta compartió que trata de ser coherente, Eso es muy interesante, eso de ser coherente en la vida, ¿no? El problema de la coherencia es algo que heredé de mi tradición familiar. Mi padre me enseñó a ser coherente entre mis prácticas de vida, mis creencias, mis formas de ser, y es algo que me ha acompañado durante todo el tiempo. En ese sentido, dijo Emilio Rives Iniesta, nunca he parado de cuestionarme si lo que hago es coherente en todos los sentidos en que debería de serlo. Mi tesis de licenciatura quise hacer el primer intento de buscar articular una psicología que tenga algún sentido, y así ha ido pasando los años. A partir de las preguntas que le plantean los estudiantes, dijo que aprende a ver las fallas que tienen mis maneras de ver la psicología y cómo puedo, a pesar de la condición histórica de nuestra disciplina, construir una psicología que para mí sea coherente. Recalcó Emilio Rives Iniesta que la única forma de buscar un sistema coherente es escribiendo, porque solo cuando escribes vas construyendo los conceptos apropiados. Solo cuando interactúas lingüísticamente con tu práctica es la manera en que se puede ir corrigiendo esa práctica. Trato asuntos que nunca había tratado. Cambio el objeto de estudio de la psicología. No es la conducta, así de sencillo. La psicología lo que estudia es un segmento de las prácticas del lenguaje ordinario. Y dentro de esas prácticas importantes del lenguaje ordinario es la coherencia. Fíjense, debemos de quedarnos con esa tarea esta noche o estos días. ¿Somos coherentes con lo que decimos, con lo que hacemos? Y a partir de ahí surge también nuestro ser psicológico. Interesantísimo lo que dice Emilio Rives Iniesta. Son las 20:44. Vínculos. El partido sigue 0-0 entre México y Gales, ¿eh? Le han tirado metralla al portero de Gales, pero todas las saca, ¿eh? Es buen portero. Bueno, a través del programa de intercambio de asistentes de idioma México-Francia, promovido por la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de ambas naciones, ha sido posible beneficiar a estudiantes de varias licenciaturas del área académica de humanidades, principalmente a los de lengua francesa. Esto lo dijo Ángel Augusto Landa Alemán, jefe de carrera de la licenciatura en lengua francesa de la Facultad de Idiomas de la Universidad Veracruzana. Este programa también convoca a egresados universitarios nacionales que quieran difundir la cultura mexicana en Francia, y desde que inició en 1998, la Facultad de Idiomas ha recibido asistentes y enviados a egresados, y enviado a egresados también. Con los asistentes se promueve la lengua y la cultura mediante talleres de conversación y diversas actividades grupales. Hemos tenido una gran aceptación en la comunidad y los jóvenes han hecho un gran trabajo en la promoción y realización de talleres, clubes y otras actividades que son realmente de interés para que aprendan el idioma de otra forma, dijo Ángel Landa Alemán. Señaló que ha sido muy enriquecedor para los estudiantes porque si tienen así de esa manera un acercamiento directo con nativos y ponen en práctica lo que aprenden en el aula, además de que van descubriendo otras realidades culturales que a veces no se enseñan en el salón de clases, evidentemente no tienen otra relación. Entonces hacen intercambios con estudiantes franceses, vienen de Francia aquí a nuestra universidad y de nuestra universidad van a Francia. Este acompañamiento inicia en octubre y finaliza en abril, y para este ciclo escolar se cuenta con 2 participantes de Francia como parte de un convenio entre la maestría en didáctica de francés de la Universidad Veracruzana con la maestría similar en la Universidad de Tours en Francia. Un estudiante de la maestría de la UB se encuentra ahorita en Francia y una joven francesa realiza aquí sus prácticas profesionales encaminadas a difundir la cultura francesa y a apoyar a los profesores. En todos los eventos realizados se invita al Departamento de Lenguas Extranjeras, así como integrantes de otras facultades del área académica de humanidades y actualmente también con las ingenierías. La Facultad de Idiomas, a través de la licenciatura en lengua francesa, trata de optimizar todos los recursos materiales y humanos para que el francés tenga mayor visibilidad en nuestra comunidad e incida en la formación integral de los estudiantes. Igualmente, la Universidad Veracruzana es miembro de la Agencia Universitaria de la Francofonía y este programa educativo está comprometido con acciones que impacten a los estudiantes y a los profesores respecto a la promoción y difusión del idioma, como sucedió en el segundo foro de la Francofonía realizado el pasado mes de marzo. Son las 20:47. Para tener en cuenta. Bueno, vamos a a esa experiencia que tienen los jóvenes de la Facultad de Pedagogía, que cursan la experiencia educativa, proyectos de servicios didácticos, que dieron a conocer a la comunidad estudiantil y académica las medidas y acciones que diseñaron con el fin de mejorar algunos aspectos de esta entidad. A través de actividades recreativas y dinámicas en la explanada de la Facultad de Pedagogía, los estudiantes de octavo semestre explicaron a maestros y compañeros la importancia de recolectar medicamentos, instalar botiquines de primeros auxilios, usar adecuadamente los recursos didácticos, conocer cada una de las áreas de la institución e implementar un círculo de lectura sobre sustentabilidad. Esta iniciativa es muy importante y ojalá hubiera en cada facultad un grupo de estudiantes que se preocupan por los recursos materiales de su facultad y o lo que hace falta para conseguirlo. Eso es algo muy importante. Miren, en representación del equipo conformado por Marisol Osorio Trujillo, Diana Alondra Domínguez, Diana Laura Morales Muñoz y Dulce María López Rodríguez, Omar Rodríguez García destacó que desde la semana pasada, mediante trípticos y de forma directa, iniciaron la divulgación de estas acciones que ese día concluyeron con la participación estudiantil. Comentó que su proyecto está encaminado al buen uso y cuidado de los recursos didácticos, como por ejemplo los conocidos cañones que son para proyectar y las bocinas. Al respecto, dio a conocer que en la Facultad de Pedagogía se cuenta con 30 cañones, de los cuales solo sirve la mitad. De ahí que se hayan distribuido instructivos para mostrar el uso adecuado de estos aparatos facilitados por el Departamento de Recursos de Apoyo a la Docencia. Como parte de esa experiencia educativa, cuyo propósito es que los alumnos pongan en práctica sus conocimientos, aptitudes y valores desde una formación humanista, sobresalen también los proyectos sobre conocimiento e identificación de las 11 áreas de la Facultad de Pedagogía. Para eso se desarrolló un rally para que los alumnos encontraran diversos premios en cada una de las áreas. Con el fin de apoyar el Departamento de Servicios Médicos, también se trató de concienciar a la comunidad estudiantil y académica para la donación de botiquines de primeros auxilios y medicamentos en buen estado y no caducos. Esos proyectos se denominan Botifapets, así se llama, como el botiquín de la Facultad de Pedagogía de Jalapa, ¿no? Botifapets y Recolecfarma. Esto es para que tengan medicina a la mano los estudiantes. Otra de las iniciativas encaminadas hacia el medio ambiente y el tema de la sustentabilidad fue la implementación de un círculo de lectura donde intervendrán todos los integrantes de esta entidad académica. Son las 20:50. Arte y cultura. El colectivo Auteria Teatro presentará por primera vez en Jalapa la obra Vine a Rusia porque me dijeron que acá vivía un tal Antón Chéjov. Eso es del 1 al 3 de junio en el Teatro La Caja de la Universidad Veracruzana, que se encuentra en la calle La Pérgola, sin número, en la zona universitaria. Obviamente esa primera frase, para los que ya leyeron Pedro Páramo, pues la reconocerán, nomás que aquí es una adaptación, ¿no? Vine a Rusia porque me dijeron que acá vivía un tal Antón Chéjov. Estas funciones son parte de una corta gira realizada con el apoyo de Fomento y con inversiones del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 2018, misma que continuará en Pachuca y San Luis Potosí. Con esta obra, el colectivo Euteria Teatro invitará al público a abandonar los sillones y apropiarse del futuro con acciones que modifiquen el presente. Vine a Rusia porque me dijeron que acá vivía un tal Antón Chéjov. Aborda la preocupación de una generación de jóvenes en relación con el futuro incierto, al dejar la comodidad, el deseo de romper la rutina y el temor al fracaso. Ante la falta de certezas queda la amistad, los lazos directos con quienes congenian, personas con quienes compartir el frío como Jo, H, Alita, Lina y Nosy, así se llaman los personajes de esta obra. Los personajes cuestionan el sentido de la vida y proponen que este sea definido a diario, superando los temores que el contexto actual propicia. Los cinco amigos han vivido encerrados por mucho tiempo. La nieve ha invadido el país y ellos queman libros para darse un poco de calor. Sin embargo, es tiempo de abandonar el sillón, tomar lo necesario y salir de casa. Da miedo abrir la puerta porque el mundo de afuera es abrumador, pero ¿hasta cuándo se puede vivir encerrado? Es lo que plantea esta obra. El elenco está conformado por Jorge Viñas, Héctor Sandoval, Talía Yael, Nareni Gamboa y Carolina Berrocal. El equipo creativo lo integra José Luis Ángel Gómez en la dirección, Jesús Giles en el diseño de escenografía e iluminación, Francisco Buentello en el diseño sonoro y la música original y Gabriel Aparicio como dramaturgista. La obra Vine a Rusia porque me dijeron que acá vivió un tal Antón Chéjov se presentará el viernes 1 de junio a las 20 horas, el sábado 2 a las 17:20 horas y el domingo 3 a las 19:30 horas en la caja que se encuentra ahí en la pérgola. Los boletos tendrán un costo de 100 pesos para el público en general y 80 para estudiantes, maestros e INAPAM, los que tengan credencial del INAPAM. Bueno, pues esta obra se presenta este fin de semana aquí en el Teatro La Caja y es de la UNAM. Son las 20:53. En ese sonido, es de Jefferson Airplane, esta agrupación que fue también muy famosa en la década de los 60, principalmente en la década, en los años cercanos al 68, 67, 68, eran los momentos cumbres de esta agrupación Jefferson Airplane, que nacen en San Francisco, California, que fue pionera del movimiento psicodélico influenciado por el LSD, fíjense nada más, fue una de las primeras bandas de la escena de San Francisco. Y tuvieron pues un gran éxito comercial y crítico, y sobre todo pues las voces femeninas que acompañaban esta agrupación, en primer momento fue Signe Tolly Anderson, y después fue Grace Slick, que es la que escuchamos a Grace Slick en esta grabación, en esta pieza particular de Jefferson Airplane, que se llama Algo de Amor, ¿no? Entonces es interesante esa agrupación, característica también de la del 68. Y bueno, la frase de aquel momento, los estudiantes de Francia que escribían en las paredes decía lo siguiente: nuestra esperanza solo puede venir de los sin esperanza, y eso se escribió en Ciencias Políticas. Escuchamos algo más de Jefferson Airplane. Y ya nos vamos cuando termina también el primer tiempo del fútbol, 0-0, no pasó gran cosa. Y bueno, gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Que tengan buena noche. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.